Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Empezamos este año con un, a nivel personal, es difícil ya despedir a un militante, y más si uno tiene mucha relación con ese militante, con esta militante. Mi prima hermana, Matena, hija de Carmen Soler, se hace más difícil. Hace poco despedimos al compañero Osvaldo Bayer y hoy la despedimos a Matena. Y vamos a empezar el programa de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado de Hijos Avise Pi con un poema de Matena, que dice así: es colibrí azul. El maino I, justo ante mi ventana, dejó un mensaje. Recuerda tu pasado, mas no insistas en él. Saborea el momento, la buena luz vendrá. Sigue adelante. Quien se aferra a sus sueños, nunca se rinde. Es toda una definición de esa persona alegre y firme, de esa persona transparente y fuerte que fue Matena. Realmente me está costando más de lo que podía, mi blindaje interno me podía dar. Pero estoy acá porque en realidad quería homenajearla porque se merece esto y mucho más. Fue una militante desde la secundaria, dirigente estudiantil, secundaria, militante muy firme toda su vida. Representó a la Juventud Comunista en sus dos vertientes, la prosoviética y luego el PCR, y lo que nos demuestra la historia, los hechos, es que podemos tener diferencias, pero el enemigo que tenemos enfrente es uno solo, sigue siendo el fascismo. Eso no cambia, eso no ha cambiado. Y eso nos une muy fuerte para seguir adelante y llevarla a ella también como corresponde, como estandarte a la victoria. Por eso estoy acá, para rendirle homenaje a esta militante que no se rindió en ningún momento, que la batalló hasta el último momento, al igual que la madre la mató el cáncer, pero no la doblegó a ninguna de las dos. Y eso en una enfermedad como esta es mucho, es mucha la fuerza moral que hay que tener, la entereza para bancársela. Entonces, realmente quería leer Alondra Herida, pero no sé si voy a llegar a darle a toda. Vamos a tratar, porque Alondra Herida fue llevada al teatro por sus hijas, Paulita y Marina, y acompañada siempre por su hermano Daniel y por sus nietos. Es realmente muy interesante, muy valorable verlas en el teatro. Dice así Alondra Herida: yo no puedo cantarte, hijo de mi tierra. Mi voz, entrelazada a tu corona de espinas, solo puede sangrar por tus heridas. Yo no puedo cantarle a tu miseria, a tu debilidad de anquilostomas, al vacío de tu hambre acostumbrada. Yo no puedo cantarle a tus cadenas, al yugo que doblega tus espaldas, al catre pelado bajo el techo que llueve su impotencia de paja. Yo no puedo cantarte y no te canto, que cante para ti la alondra ciega, en su artística jaula emparedada, su estupidez de flores perfumadas, amores, besos, aguas cristalinas. Que te hable del arroyo que murmura, de la fuente que baja cantarina, del jazmín que perfuma nuestras calles en las noches de luna. Que te cante la alondra ciega, yo veo tu destino de hospital sin vendas. Yo soy la alondra herida. Yo no puedo cantarte y no te canto. Yo grito en tu voz de rebeldía. Yo golpeo en tu puño libertario. Soy ladrillo en tu pecho amurallado. Destello en tu mirada taladrante. Palabra en tu mensaje solidario. Soy fibra de tu carne en el trabajo. Soy llama en la antorcha que levanta el arco de triunfo de tu brazo. Yo ansío con tus ansias postergadas. Hoy no puedo cantarte, te cantaré mañana, cuando pueda tu voz cantar conmigo la dicha de la patria liberada. Si sos familiar de una persona desaparecida durante la dictadura de Alfredo Stroessner, una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlos. Ya hemos recuperado e identificado a 4 personas y aún seguimos buscando a los más de 400 desaparecidos. La extracción de sangre es gratuita, los datos son confidenciales.

Si tenés un familiar desaparecido durante la dictadura estronista, una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlo. Si sos madre, padre, hija, hijo, hermana, hermano, prima, primo, sobrina, sobrino, nieta, nieto, abuela o abuelo de una persona que ha sido detenida y desaparecida entre los años 1954 y 1989, puedes donar una gota de tu sangre y compartir tu testimonio como aporte al trabajo de identificación de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Llámanos e informate. La toma de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Yayo GK, Yayo Topa Jaguán. ¿Así hizo, hizo solo? Ah, bueno, bueno. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, no, no, no, pero está claro. Sí, sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. Bueno, vamos a recordar a compañeros que, bueno, estaban para diciembre, pero a veces no nos alcanza el tiempo en el programa. Carlino Colinas Mercado nació en Guairá en 1920, tenía 40 años cuando fue desaparecido. Baldomiro Acosta nació en Yu en 1925, tenía 35 años cuando fue desaparecido. Romero nació en Concepción hacia 1930, tenía 30 años cuando fue desaparecido. Marcelino Martínez nació en Coronel Oviedo en 1937, tenía 23 años cuando fue desaparecido. Bernabé Peralta Rojas nació en Caazapá en 1935. Tenía 25 años cuando fue desaparecido. Ramírez nació en San Juan Nepomuceno, Caazapá, en 1930. Tenía 30 años cuando fue desaparecido. El 11 de octubre de 1960 ingresaron clandestinamente de pareja y Misiones, Argentina, 8 integrantes del movimiento 14 de mayo para dar apoyo a la columna Libertad, comandada por Rotella, sin saber que ésta ya estaba aniquilada y sitiada. Se encontraron solos y luego de varios enfrentamientos, desnutridos y exhaustos, el 18 de diciembre lograron cruzar a territorio brasileño, buscando protección de compañeros exiliados. Pero a los pocos días fueron delatados por oficiales municipales de origen paraguayo. Engañados, creyendo que serían custodiados por fuerzas militares brasileras, fueron llevados en la madrugada del 24 de diciembre y desde ese punto ya están desaparecidos. Seguimos con Yayo GK, Yayo Topa. Lo seguiremos buscando hasta el fin de los tiempos. Y les decimos a aquellos que todavía no pusieron su parte para poder encontrarlos, que tenemos 34 cuerpos que están esperando que ustedes se decidan a poner su parte. Apenas una gota de sangre para que podamos encontrarlos. Y seguimos con un poco más de Carmen Soler, y para que también Matena, que va a estar siempre presente y unida, porque fue un poco su madre siempre. Luna salvaje. Mi patria tiene una luna salvaje, pálida y trágica, siempre vestida de novia y sin marido, siempre manchada de sangre y sin marido, siempre enterrando a sus hijos y sin marido. Pálida y trágica luna salvaje y bella como mi patria. Lo marca el Paraguay tal cual lo venimos sufriendo y lo venimos sintiendo en cada tramo, en cada lugar donde estamos todavía sin cambiar. Tenemos una estandarte más para que nos acompañe en la lucha. Bueno, vamos a Sangre Cautiva. Sangre india hay en mi pueblo, arde en el quebracho herido de la selva, sufre en el infierno verde del minero, gime en la boca de quejas sofocadas, hierve, ha mordido las entrañas de la tierra, sube, masticando lentamente sus cadenas, ruge, impulsando la vida que amanece, grita, su derecho sagrado de ser sangre, libre, sangre india, sangre de mi pueblo, lucha. Thank you.

vamos a decir nada más que nos ha mandado su pésame, sus condolencias, que las recibimos con mucho cariño. Y vamos a tratar un poquito los temas nacionales que están al rojo vivo, porque hemos visto las verdaderas fantochadas con que han tratado a estas figuras realmente tristes, como es el presidente actual y su canciller, más allá de que los demás tampoco se distinguen demasiado. Fueron a Brasilia, invitados por el protocolo, y el sionista Bolsonaro los dejó pagando con el saludo. Eso demuestra claramente que estamos ante un gobierno que ha venido a implantar el Estado fallido en Paraguay. Y el Estado fallido significa lisa y llanamente que vamos a ser repartidos básicamente entre Argentina y Brasil. Es decir, vienen a cumplir a cabalidad lo que empezaron en 1865, con el apoyo en ese momento de Inglaterra y hoy acompañados también por los Estados Unidos y por el gran titiritero que es Israel. ¿Qué podemos esperar de esta gente que hizo un mega fraude y que nos demuestra que son menos que aquellos que sirvieron bebidas y que son muy honestos trabajadores, o aquellos que después de la fiesta limpiaron el salón? Así lo han demostrado Bolsonaro, los yanquis, Macri y compañía. Nadie les dio bolilla. Como lógicamente ocurre cuando el que está investido con un poder que no tiene va al gran banquete con una invitación trucha. Es tiempo de que nos juntemos todos, terminemos con las banderías, dejemos de lado los colores y nos embanderemos en recuperar el Paraguay, fundamentalmente por los jóvenes y por los trabajadores, que son los que hacen todo y no reciben nada. Somos un país que en este momento le está dando de comer a 40 millones de personas en el mundo y tiene 2 millones de personas con riesgo de morir de hambre. Que tiene 4 millones de personas fuera del país y 7 millones adentro, de los cuales 2 millones no comen. Con una población hambreada, saqueada permanentemente, donde cualquier badulaque con plata, con bolsillos llenos, pero sin escrúpulos, tiene más derechos que aquel que hace 100 años está en el mismo lugar. Y que además trabaja. Trabaja por él, por su familia y por su gente. A ellos nada les importa. Estos vinieron para desarmarnos completamente. Entonces, en este inicio de año, pongámonos las pilas, dejémonos de jorobar con la gloria de los que ya pasaron y a ver si esa gloria, un poquito de ella, nos llega a nosotros. Porque las mujeres han demostrado en todo momento que están a la altura. Y el varón, más que tomar cerveza y mirar fútbol, no pasa nada. Así que dejémonos de jorobar con los laureles de la Guerra Grande, de la del Chaco, y dediquémonos a poner la patria en orden, porque el pueblo así lo merece, lo necesita. Que sea este año el tiempo de la redención, donde los trabajadores volvamos a tener el rol que supimos tener en la primera etapa del Paraguay independiente. Bueno, esto me hace un poquito acordar a una a una un poema de Carmen Soler que dice alas y cadenas, porque es lo que hoy de alguna manera estamos volviendo a vivir. Oídme, yo he visto, hay sangre en las espigas y sangre en los terrones, y las heridas están llenas de tierra y llenas de granos que germinan. He visto huellas de botas que han pasado quebrando los maizales y voces prohibidas arengando rebeldes mandiocales. He visto el espadín del coco erguirse aireado, buscando quien lo esgrima, y manos tendidas en su busca, sangrando en las espinas. He visto romperse el surco henchido de fuerzas potenciales, con temblores que llegan desbocados de los quebrachales. He visto el furor del viento redoblando sus iras con sus penas, y oídme, la tierra está forjando sus alas sin cadenas. En Asunción, cárcel de mujeres en 1955. Esto da una idea de que mucho no ha pasado, han pasado 50, 60 años y siguen la sangre en los terrones, y siguen las botas rompiendo los maizales, pisoteándolos, para darle lugar al desierto verde de la soja, que no sirve para comer, que no es alimento, que destruye el medio ambiente y la biodiversidad. No es nuestra la soja, no la debemos ni consumir, ni permitir que siga creciendo. Es un gran negocio de unos pocos. Así que